Dentro del capítulo de la actualidad local, hoy vamos a fijarnos en los actos que son ya los prolegómenos de la Semana Santa 2014. Lo cierto es que ayer, miércoles de ceniza, suponía el arranque oficial, la primera jornada de lo que es la cuaresma, que termina con el inicio de la Semana Santa, como saben, por tanto 40 días desde ayer hasta el domingo de Ramos. Y bueno, pues ayer, y en concreto desde el martes, realmente desde el martes, se están realizando cultos en honor a nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Vamos a hablar de todo ello y ya decimos, de lo que supone una iniciativa más, actos que se suman a lo que son esta previa de la Semana Santa en nuestra localidad. Lo cierto es que ahora no lo va a explicar Sebastián Casillas, pero más que de un triduo, acaba de hablar de esos cultos que se han venido celebrando desde el martes hasta hoy jueves, y mañana viernes llegará el acto principal, que será una función solemne en honor a Jesús cautivo. Sebastián Casillas, buenos días. ¿Qué hay, Juan Carlos? Buenos días. Bueno, pues como decimos, cultos que comenzaban el martes, la verdad es que suponen, ¿no?, un punto de encuentro, imagino, para todos los integrantes de vuestra agrupación, pero en definitiva, dentro de lo que son estos prolegómenos, esta previa de la Semana Santa, esos cultos en honor a nuestro Padre Jesús cautivo, desde el martes hasta hoy jueves, ¿no? Sí, ya como viene siendo tradicional, pues un año más se acerca lo que es el primer viernes de marzo, y claro está, pues llega la hora de lo que es la función de a nuestro titular, nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, y no solo eso, sino también lo que es el Bejapier de nuestra imagen. Hasta última hora, pues hemos estado intentando confeccionar lo que era un trío los días 4, 5 y 6 de marzo, y el día 7 la función principal. Pero el hándicap que tenemos este año era lo mal que caía la fecha por el tema de miércoles de ceniza, los distintos curas que hemos estado intentando traer para predicar el trigo y eso, pues tenían este día prácticamente cogido en sus parroquias con las misas de miércoles de ceniza y distintos trigos, distintos oficios que había por toda la zona, y al final pues lo que hemos hecho es adaptarnos a lo que es el horario ordinario de misa de la parroquia de Nuestra Señora de la O, y la misa del día 4, del día 5 y del día 6 pues servirán de preparación a lo que es la función principal o la función solemne del propio día 7 en sí. Actos, Sebastián, que llegan con motivo de lo que es la festividad de Jesús de Medinaceli, ¿no? Efectivamente, como en casi todos los lugares de España, pues llegando el primer viernes de marzo llega la festividad de Medinaceli y se aprovecha para poner lo que es en solemne Bejapié lo que son las imágenes de los Cristos cautivos. Hay otras imágenes que también se aprovechan y están en Bejapié, lo que es en este día tan señero, tan señalado dentro de lo que es la propia cuaresma, ¿no? Pero mayoritariamente casi todos los que se exponen son Cristos de Medinaceli o lo que son Cristos cautivos. Se exponen en solemne Bejapié. Pues ya decimos, por tanto, que los cultos en honor a nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado comenzaban el martes, ayer miércoles, con la peculiaridad de, como señalábamos, se trataba de miércoles de ceniza y por tanto tenía lugar la imposición de la ceniza. Que si te parece podemos recordar en qué consiste, ¿no? Porque tiene esa singularidad de que esa ceniza procede de haber quemado, ¿no? Es prácticamente lo que es ya el inicio de lo que es la propia cuaresma en sí, donde se han quemado lo que son las palmas, los ramos de olivo de lo que fue el año anterior. Y ya prácticamente pues es lo que da lo que es el comienzo a la propia cuaresma en sí. Nosotros tuvimos, ayer fue un acto bastante entrañable, bastante importante, lo que fue en la parroquia de Nuestra Señora de la O a las 9 de la noche con la propia Eucaristía en sí. Y después, pues este gesto que quizá pues algo bastante importante, lo que es para todos los cristianos, para todos los cofrades y para todos los creyentes en sí. también muy importante, pues no decirlo, la misa también del martes a las 8 de la tarde, igual que esta de jueves también a las 8. Y, por supuesto, lo que han sido de antesala y preparación para lo que es el día grande de la agrupación, que es este día que vamos a vivir este viernes ya con lo que es a la función solemne de las 9 de la noche, aparte de ese besapiés, que desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, pues las puertas del templo estarán abiertas para que todos los fieles y devotos del pueblo de Ubrique, a nuestra imagen titular de nuestro Padre Jesús cautivo, pues puedan acercarse a estar aún más cerca del Señor. Vamos a recordar, por tanto, lo que queda por delante. Hoy jueves, como decimos, esta tarde-noche a partir de las 8 se culminarán esos cultos previos en honor a nuestro Padre Jesús cautivo. Y por tanto, bueno, pues por supuesto, ¿no? Invitáis, hacéis un llamamiento a tanto los integrantes de la agrupación como a los ubriqueños en general, ¿no? Que acudan especialmente con motivo de estos cultos. Eso esta tarde y mañana, viernes, que llegará ya, por tanto, la función solemne a partir de las 9 de la noche, ¿no? Sí, a partir de las 9 de la noche, una función solemne que será predicada por el párroco de Ubrique, don Roberto Romero Valerio, y una función en la que no solo va a consistir la propia Eucaristía en sí, sino que también se va a aprovechar para lo que va a ser la jura de cargo de la nueva Junta de Gobierno que resultó de las elecciones celebradas en el mes de diciembre de 2013. Será mañana el día donde la Junta de Gobierno tome posesión oficial ya de sus cargos, y aprovechando también este día tan importante, pues se llevará a cabo también este evento. No sé si tienes a mano cómo queda, los nombres de cómo queda la nueva Junta de Gobierno. Sí, la nueva Junta de Gobierno prácticamente queda igual. Salió elegido el mismo hermano mayor, Cristóbal Franco Sevilla, y luego los cargos se repiten. La única novedad que hay es que Cristian Barea Villalobos pasa a ser diputado de Curto, y luego también la incorporación de Pedro Paso Rubiales también como adjunto en diputado de Curto. Y José María Carvente Ruiz, que pasaría a ser diputado mayor de gobierno. Pero los demás cargos prácticamente se mantienen todos los cargos. Es prácticamente la misma Junta de Gobierno. Hubo una sola candidatura, que fue la candidatura de Cristóbal Franco Sevilla, y con un 83% de los votos escrutados, pues fue ratificada la única candidatura que hubo. Se votó a favor o en blanco de la candidatura, y el 83% de los votos pues ratificaron la candidatura de Francisco Cristóbal Franco Sevilla. Entonces, el que es el que forma Junta de Gobierno, pues tuvo en bien de querer dar un año más de mandato a la misma Junta de Gobierno, y prácticamente hacer ese pequeño cambio en los cargos, simplemente. En el caso de lo que son la Junta de Gobierno en las agrupaciones parroquiales, ¿se mantienen durante el mismo número de años o tenéis que renovarlo cada año? Son anuales. Las agrupaciones parroquiales, mientras las hermandades, las normas diocesanas o el directorio para hermandades y cofradías dan un periodo de 4 años para lo que son las hermandades, para las agrupaciones parroquiales el ámbito es anual. Y realmente, aunque tiene un presidente, un hermano mayor, quien dirige, digamos, o supervisa toda la actividad de la propia agrupación parroquial en sí, son la persona del director espiritual, que en nuestro caso es Pedro Remírez Lozano, y por encima supervisa todo lo que es el párroco, que en este caso es Roberto Romero. Pero son un año. Las agrupaciones parroquiales se renuevan anualmente. Luego ya cuando se pasa lo que es hermandad, cada 4 años. Lo que queda claro es que el respaldo fue mayoritario hacia el equipo humano que prácticamente, ¿no?, desde el principio puso a andar lo que es esta agrupación parroquial, y que con ese reto además, ¿no?, con ese compromiso de intentar llevarlo hacia la constitución como hermandad, los datos están ahí año tras año, la consolidación de lo que es esta agrupación, de lo que es, ya decimos, este colectivo cofrade, ¿no? Sí, ya digamos que es uno de los pasos importantes que queda, y en uno de los pasos en los que estamos trabajando, en intentar ya dar el último paso final, que es consolidarnos como hermandad. Es un paso que llevamos ya prácticamente casi 10 años, que es cuando comenzó la andadura de esta joven agrupación, aunque elegida canónicamente como agrupación llevamos 7. pero vamos, una cosa que tampoco vamos a intentar que sea en el menor espacio posible o en el menor tiempo posible, aunque es algo que tampoco depende directamente de nosotros, pero bueno, tampoco aún así tenemos, digamos, que obsesionarnos con esto. Si tenemos que estar un año más o dos años más, pero esto repercute en que nuestra formación, nuestra base, va a ser más sólida para el día de mañana cuando seamos hermandad, pues bienvenido sea. Digamos que es algo que tenemos interés en que pronto seamos hermandad, pero como dijo el otro, sin prisa pero sin pausa, ¿no? Poquito a poco, pero sobre todo que la base sea sólida y sea una base fuerte para que el día de mañana, pues cuando empecemos a funcionar como hermandad, pues se hayan dado todos los pasos que previos que había que dar de la manera más correcta y más eficaz posible. ¿Hay novedades al respecto, digo, en las últimas fechas sobre lo que es la constitución ya como hermandad de la agrupación? No, las últimas novedades en principio es que se han terminado de redactar lo que son lo que van a ser los futuros estatutos de lo que sería la futura hermandad, y actualmente pues se está terminando de elaborar lo que es el régimen interno. Ya en el momento que todo esto esté supervisado por nuestro párroco, por nuestro director espiritual, y se traslade a lo que es a la diócesis, pues ya ellos empezarán a lo que es el estudio y la tramitación de lo que es toda la documentación y asegurarse de que todo está correctamente y que todo está en regla. Por lo demás, pues prácticamente más que nada es esperar, un poco de tiempo es esperar. Lo que sí que está claro que uno de los requisitos, ¿no?, para esa transformación, podemos decir, de agrupación a hermandad, era un poco demostrar, ¿no?, que bueno, pues se llevaba un camino de consolidación de este colectivo, y yo creo que bueno, pues lo habéis demostrado sobradamente, ¿no? A pesar de ser un grupo de personas muy jóvenes, pues como decías antes, cumplís ya 10 años. Sí, a pesar de ser un grupo joven, cumplimos 10 años. Empezamos un número más o menos de 10, 12 personas a tirar del carro. Prácticamente el grupo que seguimos somos los mismos, pero ha habido también incorporaciones en lo que es la Junta de Gobierno. Hay personas que han ido entrando, personas que han ido saliendo, han ido rotando. El primer año teníamos una nómina de 57, 58 hermanos, actualmente ya rozamos lo que son los 1000 hermanos, y la verdad que sí, que el crecimiento de esta agrupación pues ha sido un crecimiento bastante importante en cuanto a cantidad y así como en calidad de hermanos. Y ahí estamos pues trabajando, poquito a poco poniendo cada uno nuestro granito de arena, aportando todo lo que podamos para que lo más pronto posible pues podamos seguir cumpliendo objetivos y seguir adelante con esta tarea que hace ya pues prácticamente 10 años, casi 11, pues emprendimos. Bueno, pues la jornada de mañana viernes, que sin duda imagino es también un momento especial de encuentro, digo, aunque bueno, pues la mayor parte de los casos os veréis asiduamente, ¿no?, para trabajar en torno a lo que es la agrupación, pero digo, el colectivo más general, bueno, pues es un punto de encuentro este acto, además previo a lo que es la Semana Santa, ¿no? La verdad que sí, siempre es un punto de encuentro bastante interesante y bastante importante, puesto que ya digamos que es cuando la gente empieza a concienciarse en serio de que estamos a las puertas de lo que es la propia estación de penitencia en sí. Es también un día muy importante, puesto que a pesar de que nuestro titular o nuestra imagen siempre la tenemos en la parroquia de Nuestra Señora de la O, la tenemos accesible, pues ese día digamos que la tenemos más cerca que nunca, ¿no? La tenemos, digamos, estamos, digamos, a sus pies, estamos a los pies de la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Y no sé por qué es un día bastante especial el tema de la iglesia, el encontrarlos con los hermanos, la coral que actúa siempre lo que es la función solemne, y ya empieza a respirarse lo que es el ambiente previo y la antesala de lo que es la Semana Santa y la Semana Mayor Urriqueña. Así que por tanto digo, mañana actuación por tanto de la coral, ¿no?, como nos comentas, eso dentro de lo que es la función solemne. Sí, dentro de la función solemne, se me había pasado comentártelo, tendremos también lo que es la actuación de la coral polifónica de Urrique. No solo es el tema de la jura de cargo y la propia Eucaristía en sí, sino tendremos también la actuación de la coral polifónica de Urrique, e interpretará pues las distintas piezas que acompañan siempre a lo que es la propia Eucaristía en sí, aparte del himno, que siempre nos acompaña con el himno de enhorabuena a nuestro Padre Jesús cautivo rescatado, que ya hace bastantes años pues tuvo encargó bien de componer Daniel Borrego Morente, y no solo compuso, sino que cedió a la propia agrupación lo que es todos los derechos de este himno, lo que es la propia difusión en sí, así como la letra. Y en la jornada de mañana, recuerden, eso será a las 9 de la noche, pero antes, desde las 9 de la mañana y hasta el inicio de los cultos, ya a las 9 de la tarde-noche, bueno, pues en todo ese horario, Devoto Besapiés, ¿no? Sí, Devoto Besapiés, un besapiés que tradicionalmente pues se viene produciendo desde muchísimos años, incluso mucho anterior a lo que es la propia existencia de la agrupación parroquial en sí. Ya en el templo del convento, en la iglesia del convento, los años 80, años 90, se producía el primer viernes de marzo este besapiés, un besapiés que luego empezó ya a organizar la propia agrupación a raíz de que se formara o se empezara a consolidar, y es un besapiés que en Ubrique está bastante arraigado, bastante consolidado, y son numerosas las personas que pasan por delante de la imagen desde prácticamente las 9 de la mañana, que es la hora que se abren las puertas del templo, hasta prácticamente minutos antes de las 9 de la noche, que es cuando ya se deja el besapiés para dar paso a lo que es la propia función en sí. Está muy arraigado, tiene bastante solera, tiene una tradición muy grande aquí en Ubrique, y hay muchísima, muchísima, muchísima gente que espera ansiosamente al primer viernes de marzo para pasar por delante de la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado de Ubrique. Lo cierto es que en esta oportunidad coinciden los últimos actos en nuestra localidad en torno al Carnaval de Ubrique, pero, como decíamos, oficialmente lo que es la Cuaresma comenzaba ayer, miércoles de ceniza, y por tanto la cuenta atrás para la Semana Santa. Sebastián, ya por terminar, te quería preguntar por los preparativos de cara a lo que, bueno, pues ya está ahí a la vuelta de la esquina. Sí, estamos a la vuelta de la esquina, miércoles de ceniza, como propiamente pasamos miércoles de ceniza, 40 días de cuaresma, y en 40 y pocos días pues estamos en lo que es la estación de penitencia. De momento, ahora mismo, pues los preparativos típicos de que en breve se va a convocar el Cabildo de Hermanos. En el momento que tengamos fecha lo daremos a conocer a todos los medios de comunicación. Cabildo de Hermanos, entrega de papeleta de sitio y todo lo que son los aspectos meramente organizativos de lo que es el propio cortejo procesional y de lo que es la propia estación de penitencia en sí. Ya esta semana próxima, en cuanto finalicemos con los cultos, ya lo que la Junta de Gobierno y todo el personal que gestiona todas estas cosas, pues tendremos en bien de fijar lo que son las fechas de Cabildo General de Hermanos, fecha de entrega de papeleta de sitio, así como todas las consignas propias para los preparativos de la estación de penitencia en sí, y ya daremos a conocer a los distintos medios de comunicación que cubren lo que son las noticias de la ocupación. En principio, novedades para lo que será vuestro recorrido procesional, evidentemente, cuando hablamos de Semana Santa, se habla de tradición sobre todo, pero siempre, bueno, pues se suele incluir algún tipo de novedad, aunque no lo anticipe ya, si no queréis todavía comentarlo, no sé si en estáis... En principio, novedades, ya te digo que no podría comentártelo mayormente porque es que nosotros mismos todavía hay cosas ahí que están aún en el aire, estamos todavía ultimando detalles, estamos ultimando los últimos flecos, pero vamos, en tiempo un poco de crisis que estamos y en tiempo un poco de austeridad, pues la verdad que nos vamos a centrar mayormente en lo que es la propia estación de penitencia en sí, como venimos haciendo años anteriores. Novedades este año, si ya iban a ser más bien pocas, llevamos lo que es la misma banda, lo que es el sonno floral va a ser bastante parecido. Lo que es túnica del Cristo prácticamente va a ser casi la misma. Si hay alguna novedad de última hora o algo, pues ya también nosotros pasaremos a comentarla, pero de momento va a ser un poco austero, no vamos a entrar en muchas novedades, puesto que el año pasado la verdad es que sí hubieron bastantes novedades, y ahora es época pues también un poco de pensar en el futuro y en otras necesidades que la agrupación va a tener una vez que seamos hermandad. Puesto que el año pasado fue la solemne bendición de la imagen de la Virgen, hubo que hacer un gasto bastante importante en lo que es la propia ceremonia de la bendición, lo que fue la construcción del retablo, y no solo eso, sino aparte que la imagen de María Santísima de la Esperanza, aunque fue una donación de un hermano de la agrupación, de un particular, pues la agrupación también tuvo que hacer un desembolso económico bastante importante en lo que es tema de ropa, en tema de accesorios y distintas cosas, pues que se precisaban. Habrá alguna novedad que otra, no es que no la vaya a ver, habrá alguna, pero serán, digamos, novedades menores, y en este tema sí vamos a hacer daño un poquito a ustedes. Pues decisión, desde luego, a destacar, porque es importante además, ¿no?, con la coyuntura económica, y que los colectivos cofrades, que seguro además va a ser así, ¿no?, en esta Semana Santa, en toda España, seguro que, bueno, pues se van a solidarizar con los problemas económicos, ¿no?, que existen en el día a día. Y bueno, pues lo importante es, con esas características austeras, desarrollar la Semana Santa, que al fin y al cabo, bueno, pues seguro que todo el mundo lo agradece, incluso más, desde luego. Bueno, pues como decimos, en relación a lo que será la próxima Semana Santa, desde el punto de vista de la agrupación parroquial de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, ¿para cuándo, Sebastián, ya por terminar? Esa será la gran novedad, desde luego, para próximos años. ¿Para cuándo la salida procesional de María Santísima de la Esperanza? Pues la verdad que es una cosa que todavía nosotros, pues, también nos coge de incógnita. En principio, el pensamiento que tiene lo que es la agrupación parroquial es el nombramiento de hermandad. Y la Virgen de la Esperanza hará estación de penitencia en el momento que, primero, seamos hermandad. Nunca va a ser estación de penitencia antes de ser hermandad. Y aparte de que cuando seamos hermandad, en el momento que la propia ya hermandad, porque entonces ya no sería agrupación parroquial, sino ya hermandad, como hermandad nombrada y más o menos consolidada, pues tenga los medios económicos y los medios materiales necesarios para poder hacer estación de penitencia con la propia Virgen de la Esperanza, puesto que la Virgen de la Esperanza, pues, precisa de un paso, precisa de un palio y precisa de distintas cosas que son costosas, y la verdad es que en un año, en dos años, en tres años, es complicado. Se irá poquito a poco, se irá paso a paso. Lo importante ahora mismo es que la Virgen de la Esperanza está en Ubrique, que está en el retablo junto a nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, que está al culto, y que poco a poco vaya cogiendo la devoción, el arraigo, y que el pueblo de Ubrique, pues, se vaya sintiendo identificado con lo que es la Virgen María en su advocación de la Esperanza. Es ahora mismo lo importante. La aceptación de penitencia con María Santísima de la Esperanza, pues, es una cosa que más tarde o más temprano llegará, pero no es algo que tampoco tengamos que precipitarnos. Preferible esperar un poco y hacer una estación de penitencia, salir con la Virgen en unas condiciones dignas y a la altura que nuestra Virgen de la Esperanza merece, que no garantizar, digamos, eso. Ahora mismo lo principal es el culto, la devoción, que poco a poco la gente se siente identificado con lo que es la segunda titular de la hermandad, y en el momento de que se vaya consolidando todo esto y la propia agrupación tenga los medios económicos, los medios materiales posibles para hacer una estación de penitencia digna con la Madre de Dios junto a lo que es Jesús cautivo y rescatado, pues que la gente no tenga duda de que también estará en las calles igual que Jesús cautivo y rescatado. Pero poquito a poco, con paso firme y como se ha ido haciendo todas las cosas en la agrupación, siempre con seguridad y a la vez con firmeza. Y además parece que fue ayer, lo comentábamos antes, ¿no? Parece increíble, pero son más ya de 10 años los que cumple la agrupación, y consolidándose año tras año, por supuesto, dentro del ámbito cofrade de nuestra localidad. Bueno, pues el gran protagonista, su titular estos días, los cultos en honor a nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, desde el martes hasta hoy jueves, ya decimos, bueno, pues los distintos cultos preparatorios a lo que será la función solemne de mañana, desde las 9 de la mañana, devoto besapiés, y a las 9 de la noche en la parroquia Nuestra Señora de la O, esa función solemne en honor a nuestro Padre Jesús cautivo. Pues Sebastián, de todas formas hablaremos ya en próximas semanas, a medida que se vaya acercando la Semana Santa, pero por supuesto queríamos informar sobre estos cultos que estáis realizando estos días por parte de la agrupación parroquial. No sé si hay algo más que añadir. Simplemente, pues, invitar a todo el pueblo de Ubrique, a todas las personas fieles y devotas de la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, no solo acompañarnos en los cultos, sino a que participen del besapié de nuestra imagen titular, y por supuesto nuestra agrupación, que las puertas de nuestra agrupación siempre están abiertas para todas aquellas personas que son hermanos y quieran, pues, participar no solo en la estación de penitencia, sino quieran participar con nosotros de todas las actividades y cosas que se organicen, así como todas aquellas personas que aún no son hermanos de la agrupación, o aquellos hermanos que en un futuro, pues, quieran pertenecer a la Junta de Gobierno, a cualquier cosa, que estamos en una agrupación abierta, una agrupación que está dispuesta pues a acoger a todas aquellas personas que vengan con ganas de trabajar, con ganas de engrandecer la propia agrupación en sí, e invitar a todo el mundo pues a los cursos, a Resapié y a simplemente pues deciros que os iremos informando pues de las distintas actividades, de lo que es la propia papeleta de sitio, del Cabildo General de Hermano y todo aquello que se vaya originando ya en la propia antesala de lo que es la Semana Mayor Urriqueña. Bueno, vamos a quedar aquí, como siempre, Sebastián, agradeciéndote que nos haya acompañado, Sebastián Casillas, por parte de la agrupación parroquial de nuestros padres, Jesús Cautivo y Rescatado de Ubrique. Muchas gracias. Gracias a ustedes también siempre por brindarnos los micrófonos de Radio Ubrique para poder nosotros explicar toda la actualidad de la agrupación parroquial en sí.